A continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Estás escuchando Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta Se aproxima. Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Bienvenidos, me da mucho gusto poder saludarte en una nueva emisión del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, te habla y te saluda tu amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. A partir de este momento te invito a que te comuniques con nosotros a través de nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail.com o bien por medio de nuestra página de internet radioudo.blogspot.com. Y como cada fin de semana, espero que te la estés pasando muy bien. Tú no te compliques la vida por cosas insignificantes o que no valen la pena. La verdad, no hay problema que no tenga solución, así que no hay que estresarnos ni sentir que el mundo se nos viene encima, porque no es así. Más bien, tomémoslo como experiencias que la vida nos plantea para aprender a sobrevivir. Hoy damos inicio a este programa con el cantautor colombiano Jorge Villamizar, ex vocalista del grupo Los Vacilos, quien después de haber estado unido al grupo durante 12 años, pues decide independizarse de dicha agrupación para lanzar su propia producción como solista. Bueno, pues vamos a escuchar esto que lleva por nombre Ninguna, primer sencillo del álbum, el cual lleva su nombre como título, que por cierto ya salió a la venta el pasado martes 20 de mayo. Quisiera que me rompieran el corazón. Yo te llamaría a ti antes que a ninguna persona, porque para jugar con fuego como tú no hay ninguna. Ninguna. Si yo quisiera puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Con este disco, Jorge Villamizar busca colocarse en uno de los artistas latinos más importantes de hoy en día, pues ojalá y así sea, la mejor de las suertes y nuestros mejores deseos. Y ya que te estoy hablando de los nuevos talentos que están surgiendo en este año 2008 en el género pop en español, quien también está dando mucho de qué hablar es el cantante mexicano Ángel San, con su primer álbum debut, Estuve Solo, el cual incluye 10 temas de los cuales se desprende su primer sencillo, Eternamente Preso, que ya se ha colocado dentro de los primeros lugares en el gusto del público. Después de haberte dado una pequeña reseña sobre este joven que ingresó al mundo de la música en este año, vamos a escuchar esto que se titula Llegaste sin avisar, segundo sencillo de este álbum promocional. Después de tanta soledad, de días grises, sin ilusiones, como un fantasma, no encontraba mi lugar. Después de tantas horas tristes, de vivir con la esperanza, de esperar a que llegaras. Te imaginé muchas veces y lloraba por ti. Cuando apenas te busqué, tú ya estabas junto a mí. Llegaste sin avisar y te confieso que no estaba preparado de tanta felicidad. Y que sea verdad, todo esto me da miedo. Eres mi realidad, un ángel con ojos color miel que se metió en mi corazón. Ya ha despertado una ilusión con su amor. Después de tanto fracasar y de soñar con tu mirada, lloraba por ti. Cuando apenas te busqué, tú ya estabas junto a mí. Llegaste sin avisar y te confieso que no estaba preparado de tanta felicidad. Y que sea verdad, todo esto me da miedo. Eres mi realidad, en mi corazón. Ya ha despertado una ilusión. Llegaste sin avisar y te confieso que no estaba preparado de tanta felicidad. Y que sea verdad, todo esto me da miedo. Eres mi realidad, un ángel con ojos color miel en mi corazón. Ya ha despertado una ilusión con su amor. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos sin gravedad. Esto fue Llegaste sin avisar, segundo sencillo promocional de Ángel San, quien en esta producción trata de demostrarle al público la fuerza y la pasión que tiene para interpretar canciones que fusionan la balada y el pop. Pero lo más interesante es que todas las canciones que integran este álbum están dedicadas especialmente al amor. Ahora vamos a escuchar a Jennifer López con esto que lleva por nombre Como ama una mujer. Quizás me he apresurado a pisar sin ver los pasos, a dejar que las heridas no sanaran bien. Quizás por impetuosa he dejado tantas cosas que eran parte del camino, parte de crecer. Quizás porque tan solo he sido una que ha sido enamorada de la luna. Tan solo eso ha sido mi pecado, el de seguir mi corazón a todos lados, seguir mi loco corazón a todos lados. Quizás no ha habido espacio para ver bastante claro, y al final de la jornada tuve que perder. Si me ha llevado el viento, he vivido mis momentos, y al final en mi conciencia solo tuve fe. Y solo por seguir esta locura de la pasión que rápido se esfuma, tan solo por creerlo nuevamente, por no caer y a veces no desvanecerme, por toda la necesidad de hacerme fuerte y amado como ama una mujer que ve en su hombre el paraíso. Si me entregué, lo hice total, y si fallé, volví a empezar y a levantarme en el camino. Yo amado como ama una mujer que el alma no la ha abandonado y que lo intenta un día más y que ha soñado con soñar. Por amar se ha equivocado y por amar se ha equivocado. No hay un sentido lógico. Quédate sin gravedad.

Quiero agradecer en verdad a toda la gente que se toma la molestia de pasar por nuestro sitio web radioudo.blogspot.com para dejar su mensaje, solicitud, petición y saludos en el libro de visitas. Y como lo prometido es deuda, paso a saludar a Luis, que nos escucha aquí en Los Mochis, Sinaloa, quien dice que nos ha estado escuchando y nos felicita por este programa de música. Muchísimas gracias. También quiero enviarle un saludo a Baudelio y a su novia, que nos sintonizan en Tijuana, Baja California, quien nos felicita en su mensaje por el programa. Bueno, el mensaje dice que mande saludos a Kenia, ahí para que se enteren que la quiere con toda su alma. Pues ahí está el saludo, Kenia, de parte de tu novio Baudelio, integrante del grupo Los Elegantes de Tijuana, que te quiere muchísimo, que te quiere con toda su alma. Bueno, pues hemos recibido varios mensajes que en el transcurso del programa daremos lectura. Pasando a otro orden de ideas, te cuento que tras la salida de Amalia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, hoy en la actualidad dicha agrupación se encuentra grabando su próximo disco, ya con la nueva cantante en los estudios de Dumanoir de Francia. Pues esperemos que sea pronto la grabación de dicha producción y así poder disfrutar de la música pop y muy a su estilo tan único y original con esta nueva intérprete. Pero mientras eso pasa, vamos a escuchar esto que lleva por nombre Rosas, a cargo de La Oreja de Van Gogh. Suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Es muy tonto, soy así. Yo me parece mentira. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Lo que acabamos de escuchar lleva por nombre Rosas, interpretado por La Oreja de Van Gogh. Quiero recordarte nuestro correo electrónico para que nos envíes tus peticiones y sugerencias y, por supuesto, para que nos agregues a tu Messenger para que te des la oportunidad de conversar con nosotros de una forma más directa en nuestro programa Sin Gravedad, que se transmite desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Nuestro correo electrónico es singravedad-01@hotmail.com o bien escríbenos a nuestra página de internet radioudo.blogspot.com, que con gusto te estaremos atendiendo. Aprovechando, quiero mandar saludos a Martín de Santi, quien nos sintoniza desde Uruguay. Después de haber estado conversando con Martín, me dice que allá en Uruguay hay muy buenas bandas, tanto en el pop como de rock, que si por qué no nos damos la oportunidad de escucharlos, que está seguro que nos va a gustar tanto en México como en el resto de los países. Entonces me manda esta canción que a continuación pues vamos a escuchar. Espero que sea de tu agrado, pero antes de irnos con lo solicitado, quiero decirte que tú, al igual que Martín, también puedes hacer tus sugerencias o bien mandarnos una canción o el nombre de la canción e intérprete. De esta manera te aseguro que estaremos atendiendo con muchísimo gusto tu petición. Y como lo prometido es deuda, aquí está esto que nos solicitaste, Martín. Esto lleva por nombre Viejo Cadillac, a cargo de Los Buitres, una de las mejores bandas de Uruguay. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera del Tibidabo, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el martini me ha hecho recordar. Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Pensé que podría olvidarte sin más, y aún a rato ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esa curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu bar. Me han atrapado luces de ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, triste y solitario. Y dice la gente que ahora eres formal. Yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luce solitario. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal. Y yo aquí No estás tú.

Y el ejemplo para esta palabra es el siguiente. Tratar de razonar con un policía mexicano es tan inane como querer tapar el sol con un dedo. Casi casi imposible. Y la palabra inane significa vano, fútil, inútil. Juan, despídete, por favor. Inútil. ¿Estás oyendo, Poncho? Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente inane emisión de Rimbombante. O sea, aquí no sirve. ¿Para qué lo escuchan, verdad? Sí, ¿para qué? Yo soy David Ochoa, quien les recuerda que al final de este podcast tienen ustedes una dirección de mail para que envíen sus comentarios y sugerencias. Yo soy Alfonso Nocedal y les recuerdo que no envíen quejas porque les resultará inane. Adiós. Rimbombante @rd.com.mx